hace falta Joaquín, y aunque no está aquí, bien firme el legado. Hijo, ya no me pude despedir, pero desde aquí te mando un abrazo. Esta no la vi venir, más ya estoy aquí y ahorita para dónde me hago. Pero la vida es así, les mando decir que se anden con cuidado. Badiraguato la sierra, donde creciera en su rancho la tuna. Caminos entre veredas, tenía sus cuevas hechas a su estatura. Fuente grande fue el lugar, cómo olvidar esa famosa fuga. Y varios años atrás por quererlo matar, se llevaron un cura. Cuando el viejo se fiestaba, siempre fajada, la 701. Buen ritmo pa' la bailada, me paso daba con un pelo rubio. Bastante seguridad por todo el lugar, relajado y seguro. Al mando del cholo iba, puro militar, más blindado que un muro. Alegre y enamorado, por varios ranchos dejó varias semillas. El mayor es Archibaldo, junto a su hermano y los de Jesús María. Uno que otro más por ahí, sin mencionar, pero igual son familia. Edgar me lo va a cuidar, le de rezar y un abrazo hasta arriba. Amistades de grandeza y para las guerras muy poco me llegaron. Un padre por donde quiera, pero en mi ausencia uno cambió de bando. Un agente federal pasó nomás para estar aquí encerrado. Por no querer arreglar, mi cholo Iván lo hubiera fusilado. Ya con esta me despido de mis amigos, de mi rancho y mi madre. Toquen corridos bonitos de esos viejitos como el del M grande.